despierto, siento su olor. Pienso un momento y sé que todo acabó. Enciendo la radio, noticias de hoy. Todo una mierda y me viene el dolor. Salgo a la Dios se ocultó. Gracias.